Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, hola. Aquí en Permacultura, una semana más para conversar de la vida. ¡Qué entretenido! Conversar de la vida, de lo que nos toca vivir en el cotidiano. Sí, po. Y en el cotidiano nos toca, por estos días, otoñar. Que ya hemos conversado sobre ese concepto que nos encanta. Sí. Y ya después se viene invernar, eso ya, ya es como... Ese ya es intenso. Es hermoso. Eso ya también es lana. Es sí, como muchas cosas abrigaditas. Sí, eso ya es no salir de la casa. No, pero hay que salir igual en invierno, hace muy bien. Bueno, pero ahora que estamos en otoño, que tocan días de lluvia intensa y después días así como, oh, salió el sol y podemos disfrutar de eso. Entonces es como una transición y ya terminamos las cosechas, estamos conservando todavía algunas cosas. Muchas ya terminamos la maja, esperamos que se estén reponiendo de eso porque hubo tantas manzanas este año que seguramente hay que descansar, hay que otoñar para reponernos de la maja esperando tomarla. Muy cierto. Así que nosotros, por ejemplo, por acá estuvimos experimentando con distintas formas de trabajar la chicha, no solamente dejarla fermentar, sino también hervirla para guardarla, hervirla en distintos días, guardarla en distintas botellas. Así que después podremos conversar más sobre todas esas modalidades de chicha, desde la más dulce hasta la más fuerte de alcohol, pasando por esas bien fermentadas con gas. Hay muchas variantes. Y entonces, bueno, estamos todos terminando, ya terminamos de cerrar el verano, en esta transición hacia el invierno, y eso conlleva un estado anímico, un mirarse hacia adentro, un pasar más tiempo en casa, o reencontrarse también con las labores que uno dejó cuando llegó la primavera, como el tejido. A mí me encanta tejer, o el hilado, si es que no tuvimos tiempo de hacerlo más en el verano. Y bueno, y es momento de aprovechar los días que hay de sol y de no tanto frío para trabajar igual en el huerto, porque aunque ya en general les quedan pocas cositas, hay gran parte del huerto que ya fue cosechado, es momento justamente de ayudarle a la tierra a reponerse, a reponer fuerzas igual que nosotras. De hecho, a mí me pasó que mi invernadero dio muchos tomates. Plantamos alrededor como de 7 plantas de tomate y tuvimos muchos tomates. Y este último tiempo se nos llenó como de una especie de hongo negro muy oscuro. Y bueno, ha sido parte del ciclo, del aprendizaje, ¿no? Angustiarse. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta en el proceso es que no nutrimos la tierra en la época del verano, que era la época que necesitaba la tierra, la planta para justo esta baja de frío, haber agarrado todos esos nutrientes y ser fuerte. Y dije, wow, qué fuerte esto de los ciclos, como tener que aprender este lenguaje de la naturaleza que nos enseña tanto. Y ahora justamente estamos en el momento de nutrir la tierra para que cuando lleguen las siembras, incluso la siembra de ajo siempre se nos viene encima súper pronto, pero después vienen la mayoría de las siembras de papa, de maíz, de todo lo que queramos sembrar, la tierra ya esté bien nutrida. Y eso quiere decir que el alimento que le pongamos a los microorganismos que están en la tierra del huerto hayan tenido tiempo de que estos microorganismos se coman todos esos nutrientes, los transformen y esté preparada entonces la tierra para sembrar. Y hagamos un ejercicio práctico. Cuando hemos plantado mucho tiempo vegetales distintos en la misma tierra, nosotros metemos una palita y agarramos la tierra y la tierra está como media seca, está como media, como medio polvo, media de un color café un poco más desteñido, mientras que, por ejemplo, vamos a mover los animales de un campo a otro. Y en ese campo que ya movimos los animales, metemos la pala, sacamos el pasto, ¿y qué vamos a encontrar? Los gusanos estos rojos, la tierra oscura. oscura. Oscura, llena como de raíces, esto que ya hemos hablado en Chalupa al Agua, esta cosa como de el tejido radicular que hablan, que es que todas las plantitas se comunican entre sí a través de sus raíces. Y ahí es donde nos damos cuenta, esta es una tierra que está viva. Viva. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos microorganismos, desde gusanos gigantes hasta microorganismos que realmente no vemos con los ojos, que son muy, muy, muy, muy chiquititos, lo que hacen es comerse todos los residuos orgánicos de las plantas, de los animales y todo lo que nosotros agreguemos, y lo van a transformar en elementos que las plantas van a consumir para ser fuertes, para tener raíces fuertes, para dar frutos hermosos, jugosos, para que no se les peguen los pulgones u otras plagas, porque van a tener todos los nutrientes. Es como nosotras, y nosotros, y nosotres. Si estamos bien alimentados, no nos vamos a enfermar. Y bueno, y ahí viene esta cuestión de que compramos los... herbicidas. Los herbicidas. Que son terribles. Y compramos un montón de químicos que se supone que nos van a ayudar a que nuestras plantas no les crezcan cositas al lado ni nada, pero que matan justamente estos microorganismos que necesitamos. Y además pasa otra cosa, que los abonos y fertilizantes químicos, por decirles, para ser así como muy, muy simple, por decirles que el abono le entrega calcio, que es un mineral que las plantas necesitan. Y con eso dicen que va a estar bien la planta. Pero resulta que la planta no solo necesita calcio, necesita magnesio, necesita zinc, necesita muchos otros minerales y muchas otras cosas que no siempre son solo minerales, que no le estamos dando al poner ese abono, y que en cambio cuando le damos algas como la lamilla, que se pudran y que se mezclen con la tierra, cuando les damos los residuos de la ceniza o del carboncillo de la estufa, cuando les ponemos la cáscara de huevo triturada o mezclamos la cáscara de huevo en el compost y luego agregamos ese compost a la tierra, cuando preparamos bocachi, cuando multiplicamos los microorganismos, que es una receta de manual radial que les vamos a compartir, le estamos dando una variedad de nutrientes a las plantas mucho más amplia que las de los abonos comprados. La cáscara del plátano, dejar madurar y enterrarla en la tierra, eso es puro potasio. Es que la tierra necesita mucho de estos, para ser equilibrada, necesita mucho de estos químicos también. Hidrógeno, o sea, un montón de cosas. Por eso dicen que mientras que la tierra esté más viva y más preparada, los vegetales van a ser mejores, van a tener más nutrientes, van a ser más ricos. Y la ANTO dice químicos porque son químicos, pero son químicos naturales. Sí. No son los químicos industriales sintéticos. Que vienen, son sintéticos, están procesados y además son incompletos. Y además, ¿qué es lo que necesita la tierra? No solamente estos químicos naturales en cantidad, sino necesita que los microorganismos estén vivos para que transformen estas distintas cosas, compost, algas, como decíamos, el abono de los animales, para que lo transformen en algo que las plantas puedan absorber. Y nosotros vemos, y nosotras vemos, cómo ponemos la lamilla, la dejamos podrir, la mezclamos con la tierra, y 2 meses después está totalmente incorporada porque los bichitos se la comieron completa, la transformaron en nutrientes para plantas y luego sembramos ahí y esas plantas van a estar mucho mejor que si no le hubiésemos puesto la lamilla. Y lo mismo pasa con el abono de animal, lo mismo pasa con el compost y con muchas cosas. Y cómo va cambiando de color la tierra, de textura, de olor. Qué cosa más rica que el olor de la tierra de huerto cuando está así bien, bien nutrida. El otro día agarramos unas bolsas y nos fuimos al bosque y agarramos hojitas. Qué exquisito es el olor a hoja también de bosque. Ahora que hablabas del olor a tierra me llevó a eso. Y esas hojas van a proteger la tierra debajo de las plantas, porque le dicen que es una capita que le dicen así súper como ¡ay, qué top! ¡Munch! Pero básicamente es lo es que una hace cobertura. El bosque. Es una cobertura que permite que la tierra se mantenga cálida, calentita, y que los microorganismos se puedan desarrollar, porque eso también nos pasa. Estamos tan acostumbrados a sacar todo lo que llamamos que son como hierbas malas. Malezas. Que no existen, porque por algo están donde tienen que estar, pero bueno, sí. Esa otra conversación. Esa es una discriminación vegetal. Tremendo. ¿Por qué unas plantas son buenas y otras plantas son malas? Cuando en general, la gente que tiene conocimientos ancestrales del huerto, dice, no hay plantas buenas y plantas malas, hay plantas bien acompañadas y plantas mal acompañadas. Tal cual, y eso depende de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí, si ustedes les ponen estas hojas, van a... lo que quería decir es que nosotros tenemos esta idea de que el huerto más bonito es el más ordenado. Unas filitas por acá, otras filitas por acá, y en medio la tierra, sí, pero color café. Bueno, estamos aprendiendo que eso no necesariamente es un buen huerto en términos de un buen suelo, de la riqueza de estos microorganismos, porque cuando la tierra se ve es que está expuesta al oxígeno y al sol. Y al sol, que son cosas que matan la biodiversidad que está en nuestro suelo. Los gusanitos y los otros bichitos necesitan oscuridad, necesitan pastitos que les den sombrita. Y ustedes lo saben, hojitas. Porque cuando encuentran uno de esos gusanitos, el gusanito dice, ¡tápame, por favor! ¿Lo has visto? Que son sí, como fotos. Y se vuelven a meter. ¡Ay! Y dice, como no quiero saber nada de este mundo externo. Y tenemos que protegerles a ellos para que ellos generen más nutrientes para nuestras plantas, nuestras frutas, nuestras hortalizas, los mismos manzanos que nos acaban de dar tantas manzanas, harto nos agradecerán una buena palada de la milla o una carretilla completa nomás alrededor de cada manzano para que el próximo año hayan tantas manzanas como este. Qué bonito. Justo estaba pensando algo que una vez me dijo la querida Lonco Clementina, me dijo una vez, tú tienes que ir al bosque y regalarle al bosque. Y a tus plantas, no a las plantas que cultivas solamente, sino a todas las plantas. Y agradecerles por su existencia. Aquí las mujeres que aman, sobre todo hombres también, pero sobre todo las mujeres que aman a sus flores. Agradecerle a las flores con un poco de compost. Con todo esto que estamos hablando es precioso, es una forma de retribución a todo lo que nos da la naturaleza día a día, ¿no? Súper importante. Agradecer. Este es un momento de agradecer, de retribuir y de descansar. Noche y anoche, ay, ay, ay, una mañana. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Aquí estamos, oiga, reversando. Todo lo que uno ha versado sobre una misma, oiga, sobre el mundo, sabe que hay que reversar. Volverlo a mirar, oiga. Volverlo a pasar por el corazón, por la mente y ver qué cosas son útiles y cuáles no. Oiga, tirar las palabras nomás, que se vayan. Sí, pues tanta cosa negativa, oiga, que lo han dicho, que somos tontas, que somos aquí, que somos que va, que no podimos, que hoy, que esto, que el otro, que tanto que lo acostumbramos a ver la parte negra, oiga, de los otros, que también andamos mirando, viendo la parte negra de los demás, y andamos siempre criticando, que esté aquí, que esté allá. Uno llega a la casa de uno y le dice, uy, qué linda tu cabra, ay, sí, mi cabra, mi chiquilla, bonita, sí, así ahora que tú la veis porque hay visita, mira, y tú cuando estás sola no hace nada, flojonaza, y ahí vamos tirándola para abajo. Llega yo a esa casa y dice, uy, qué bonita esa guitarra, que la toca, hay un músico acá, músico, se cree el oso, mira, si apenas rasguea, nos tiene los oídos así como paila. Ahí vamos tirando para abajo. No, pues vecina, si tenemos que empezar a mirarlos de otra manera, reversar, como digo yo, oiga, mirarlos de otra manera, mirar lo bueno que tenemos. Todo lo poderoso que tenemos dentro, oiga, bestia dentro de nosotros, y esa bondad poderosa, oiga, que nos hace hacer cosas por los demás, sí, po. O esa solidaridad, o esa alegría que yo encuentro en mi interior, oiga, esa paciencia, esa capacidad de escucha, esa rebeldía que me hace, oiga, construir distintas realidades a mi alrededor. También esa perseverancia que tengo yo, o si no, también yo soy chistosa, soy alegre, soy divertida. ¿Qué soy? Pues que tengo calma, tanta que se necesita ahora darle calma a los demás. Tengo que ir buscando lo positivo, ¿me entiendes? Uriqueteando y sacando una, dos, tres, cuatro, cinco cositas bonitas, positivas que tengo, que me engrandecen como humana, como humano. Entonces ahí voy mirando también a los demás, oiga, con sus partes bonitas, y voy mirando a mi cabro, que aunque no le pega tanto a la guitarra, pucha que le hace esfuerzo. Entonces es esforzado, es perseverante, es luchador, es trabajador, le pone tinca. Ahí voy yo apostando a esa parte, mi cabro. Después voy viendo a mi vecina, que a lo mejor no es nada bueno para hacer el aseo, pero yo dejo eso de lado y veo lo gozo, po, que le gustan las flores, que le sale, que tiene buena mano para la planta, que le sale bonita lo que planta, y voy mirando lo positivo a mi señor esposo, esposa, la pareja, lo que tenga al lado también, pues se le miramos nada más que lo negativo, ¿eh? Yo por ser, veo aquí a mis vecinas que están todo el día como retándose. Y no, pues entonces ver lo positivo, lo que el otro me aporta, lo que el otro trae cuando entra a un lugar y viene con esa carita y viene con ternura, por ejemplo, viene con alegría, siempre con un cuento entretenido, siempre con una cuestión, un sapiencia, un saber, se sabe todas las cositas, así, po, así nos tenemos que ir mirando, con las sapiencias, con las bondades que tiene uno, ir mirando a los demás también, con todo lo bonito, así nos vamos, oiga, dignificando como personas. Y nos vamos sintiendo mejorcito, ¿me entiendes? Todo ese malestar que a veces lo achaca, lo vamos dejando de ladito, diciendo, no, pues está bien toda esa cosita mala, pero yo aquí, con mi alegría, o con la tranquilidad que yo tengo interior, o con la fe que yo profeso, o con la alegría que traigo, o con la sabiduría ancestral, ahí yo voy poniendo, me voy dignificando, oiga, y voy sintiendo una cosita así, bonita en el pecho, ¿me entiendes? Y de ahí voy proyectándoles de más. Y también viendo lo que el oso brilla, por lo que la osa brilla. Así que ahí vamos reversando para sentirnos mejor y irradiar ese bienestar por todos los lados donde vamos caminandito. ¡Eso, chiquilla, chiquillo! ¡Ya los vemos! Esto fue La Clarita, reversando el porvenir.